Rueda por la Panamericana. Rueda por la Panamericana. Cruza los Andes. Cruza los Andes. Navega en el Pacífico y también en el Navega Caribe. Navega por el Pacífico y pelo Caribe también. Se oye libre. Se oye libre. En este podcast viajan las audiocartas compartidas por la comunidad de la cultura libre latinoamericana. Se oye libre. Este año, Creative Commons lanzó una nueva convocatoria para financiar proyectos de sus afiliados. Algunos querían hacer festivales, otros traducciones, otros reuniones, y nosotras queríamos hacer radio, encender los micrófonos para que aparecieran nuestras historias. Historias que ya juzgarán ustedes si son buenas o no, pero nosotras prometemos contarlas con algo de gracia y con mucho cariño. La propuesta que les hicimos desde Colombia a nuestros amigos de El Salvador, Chile y Uruguay era que nos enviáramos audiocartas para conocer qué estamos haciendo, qué nos preocupa y qué nos gusta de la cultura libre. Ellos aceptaron sin saber muy bien a qué se metían, pero con la seguridad de que lo averiguaremos juntos en el camino. Así que sin más preámbulo, presentamos el primer capítulo del podcast Se Oye Libre, que suena desde una geografía extraña que tejemos entre Cali, Bogotá y Buenos Aires, en donde estamos ubicadas las integrantes del capítulo colombiano de Creative Commons. Somos Natalia Espitia, María Juliana Soto, Luisa Guzmán y Maritza Sánchez. Bienvenidos. Creative Commons es una organización internacional que se hizo famosa en el mundo por brindar un set de licencias libres y gratuitas para que las personas puedan poner a circular sus creaciones con algunos derechos reservados. CC, como se le conoce también, funciona con una red de afiliados voluntarios que promueven el uso de las licencias y trabajan en proyectos relacionados con la cultura libre. Portugal tasará los teléfonos móviles y tabletas electrónicas para actualizar el impuesto a los aparatos de grabación y aumentar el dinero destinado a los derechos de autor. Comienza otra guerra contra los piratas. Los artistas nacionales reconocidos aquí a nivel nacional, Mona Lisa Mora, que pues dice ella que sin saber como un pedazo de una canción mía y pues la publicó como una canción de ella. Justamente para proteger a músicos, artistas, directores de cine y compañías afectadas en sus derechos de autor. No todos son partidarios de esta justicia global. ¿Qué tan desproporcionada puede ser una condena de 4 a 8 años de cárcel por compartir un documento en internet? La verdad que no es justo que permitan bajar gratis, porque lo de gratis es un eufemismo. La verdad que lucran a partir de subir eso. Entonces, hay que buscarle un... Siguen utilizando la piratería, pues ténganse de atrás, porque de aquí para adelante el tema de prisión y pena se va a aplicar con todo rigor si logramos que el Congreso tipifique estas nuevas conductas hoy no previstas en nuestra legislación. Esta es una declaración que en abril de 2011 concedió a los medios de comunicación el entonces ministro de Interior, Germán Vargas Lleras. Así comenzó la historia de lo que hoy se conoce en Colombia como Ley Lleras. El ministro del Interior, Germán Vargas, radicó ante el Congreso un proyecto de ley para proteger los derechos de autor y para castigar con cárcel a quienes cometan actos de piratería en la Internet. Carolina Botero Cabrera, abogada y directora de la Fundación Carisma de Colombia, nos cuenta cómo la industria del entretenimiento, por tradición, se ha ocupado de darle forma al derecho de autor. Fue durante la segunda mitad del siglo XX que la industria lo organiza para sus propios fines, aumenta plazos, hace una serie de cosas que benefician particularmente a los titulares. A finales de los 90, con la aparición de Internet, vuelve y lo hace, genera unas reformas que trataban de evitar lo que ellos veían como problemas de Internet. Así, los ciclos del derecho de autor tradicional se han orientado a cerrar espacio al bien común para que la industria del entretenimiento pueda manejar según sus intereses particulares el mercado, en contraposición de la idea de espacios para el ejercicio de los derechos humanos. Contrapone con la idea de una sociedad civil que se está organizando que dice, miren, esto no es solamente un mercado, esto es espacio cultural, espacio público, son medios de comunicación, es espacio donde la gente ejerce derechos. En Colombia se ha llamado Ley Lleras al conjunto de reformas que se han intentado hacer al sistema legal de derecho de autor en temas diversos para cumplir con obligaciones conectadas con el TLC suscrito con los Estados Unidos. Aunque esta norma no hacía parte del TLC con Estados Unidos, fue firmada con el fin de reglamentar el uso de medios audiovisuales e hizo parte de los acuerdos alcanzados entre Washington y Bogotá. 5 de 7 magistrados pidieron que se cayera la norma. La primera discusión fue sobre el denominado puerto seguro. La redacción fue muy fuerte. El gobierno no supo leer el momento histórico en el que lo presentaba y, en parte, debido a la presión de la sociedad civil, fue tumbado. ¿Qué tal si recorremos con Carolina Botero los distintos episodios de la saga Ley Lleras en Colombia? Ha habido al menos 4 proyectos, 3 de los cuales tienen que ver específicamente con los otros compromisos que están pendientes del TLC, menos el de Puerto Seguro, del cual estamos hablando ahorita, de esa quinta que tú mencionas. La otra era un intento del Congreso por incluir excepciones y limitaciones que se demostraron como necesarias, solo que lo hicieron en una forma como un poco inocente, solamente nos ofrecían unas cuantas excepciones y con una redacción muy limitada en varias de ellas. Entonces esa también cayó. Entonces van 4 que se han detenido de una u otra forma. Y la quinta ahorita es el texto que por tercera vez se pone a consideración para cumplir obligaciones de TLC diferente al puerto seguro. En este trasegar, el gobierno ha escuchado algunos, muy pocos, comentarios presentados por la sociedad civil. El espíritu del proyecto de reforma a la Ley de Derechos de Autor en Colombia sigue sosteniéndose en una copia del proyecto de reforma de Ley del Derecho de Autor realizada en Estados Unidos en la década del 90. 20 años después, los retos son diferentes. Lo que no entiendo es por qué el gobierno no se da cuenta que para ajustar ese proyecto de ley no solo tiene que pensar en cumplir el TLC, sino que tiene que pensar en qué es lo que el país necesita para actualizarse al derecho de autor. Y eso supone no solo cumplir con lo que la industria pensaba en la década del 90, sino pensar en lo que ha sucedido, lo que sabemos hoy que ha pasado con la industria, y sobre todo en que no es solo un mercado, es un espacio público lo que estamos regulando. ¿Qué ha cambiado en estos años en cuanto a la participación de la ciudadanía en la reforma a la Ley de Derechos de Autor en Colombia? Muchos de los que van a entrar a discutir hoy, hace 3 años eran apenas estudiantes que fueron picados por la curiosidad de este tema o eran recién egresados, hoy son ya profesionales que han trabajado sobre el tema y que tienen muchas cosas para decir sobre esto. Yo creo que eso es un primer punto interesante. Y la red de organizaciones trabajando o conscientes de estos problemas es mucho más grande, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Y eso puede suponer una unión interesante de intereses para visibilizar los problemas de un proyecto de ley. En este quinto episodio de la saga Ley Lleras, la Fundación Carisma de Colombia escuchó el nuevo llamado de Red Pa' Todos, organización horizontal y descentralizada de la sociedad civil preocupada por temas relacionados con el respeto a los derechos humanos en espacios digitales. Así es como colaborativamente, abogados colombianos con apoyo internacional han asumido diversas tareas para comentar y proponer reformas al actual proyecto de ley. Cada uno ha escogido un tema, lo ha venido trabajando, estudiando, analizando. Nos vamos a sentar y juntos vamos a armar los comentarios de ese proyecto de ley entre todos y a entenderlo. Muy interesante, varios de ellos profesores universitarios. De otra parte, como es una llamada pública, pues hemos estado pues movilizando para que la gente presente comentarios. No sé qué tanto esto vaya a suceder. Espero pues que al menos esta vez el ministerio nos cuente cuántos comentarios se presentaron, de quiénes. Lo cierto es que también salimos a buscar apoyos internacionales. Creemos que estamos adaptando un instrumento internacional que además ha sido adaptado en otros países y que la gente nos puede contar un poco los problemas que hay. Y yo esperaría que consigamos unas 3 comentarios pues a este proceso de organizaciones y de académicos a nivel internacional. En www.carisma.org.co se encuentra información sobre algunas campañas como Liberen la Cultura y Compartir no es Delito, que se están moviendo actualmente en Colombia. Cada vez más ciudadanos se preguntan sobre sus libertades en la red y reciben el llamado a ampliar la perspectiva de sus derechos en Internet. Sencillo, se me van a contestar, pues si saben, de una, listo. ¿Ustedes saben qué es la Ley Lleras? Se trata de censura, es censura, prácticamente, en síntesis, por decirlo así. Bueno, censura con la internet, ¿no? Bueno, sé que la ley Lleras ya la han propuesto en el pasado, se ha caído como 3 veces. El rollo es que ya ha caído varias veces, pero vuelven y la reviven y esta vez, bueno, 3-4 meses atrás escuché algo y no sé cómo irá el rollo. Es eso. ¿Qué es la ley Lleras? ¿Qué es la ley Lleras? No tengo ni idea, pero alguna vez me dieron uno de esos CDs informativos en un trancón informativo que era como la sopa colombiana. La ley sopa, ¿no? Como una ley de coerción en el uso de compartir archivos. Ay, Dios mío. ¿Qué es qué? ¿Otra vez? ¿Yo no había pasado de moda? ¿Volvió? Es una ley que pone control al uso de la información en Internet. Que es una ley donde están controlando las, como donde se le están poniendo unas restricciones a los archivos que se comparten por Internet. ¿Vos sabés qué es la ley Lleras? Es una ley que está promulgando el gobierno. Lo que es para adherirse a unos tratados de libre comercio con Estados Unidos y que empiezan a ser muy restrictivos para el uso del Internet como lo creemos y lo pensamos nosotros, que es para acceder a la cultura, películas, y nos van a empezar a restringir mucho. Como la noción que tengo es que era una ley que se iba a implementar como para los medios de comunicación. ¿No es eso? Pues es como lo que tengo entendido. Y no sé qué tipo de censuras habían allí, como hacia los medios, pero la verdad, ignoro. La ley Lleras, pues, es una forma en la que se está conspirando para cercenar la libertad como en cuanto al conocimiento digital, por decirlo así. La censura en cuanto a apoderarse de herramientas o tener herramientas que le ayuden a uno también como a explorar o aprender al aprendizaje. Entonces, pues las leyeras es algo que no deberían existir ni siquiera. Bueno, pues ahí están las reflexiones de la gente desde Cali, Colombia, que tiene conexión directa con la Panamericana, sobre qué es la ley Lleras. Ahí nos está dando, puedo pedir técnicamente una reproducción de la obra, porque no hay una descarga del contenido. Si no hay descarga, no hay reproducción para que no. Al principio era una novedad, incluso había músicos que nos decían, no hagan eso, no regalen su música. Nos dimos cuenta de que estaba bueno, era como abrir una ventana y tirar el disco al mundo. Él no ha pedido permiso, él ha hecho lo que ha querido, una estupidez. ¿Pero de qué se trata esta nueva guerra cibernética? Lo que pasa es que como la tecnología avanza, todo el mundo copia, pero la verdad que no teníamos marcos legales. Pero la reciente demanda de HBO en contra del sitio argentino por ofrecer sus producciones originales sin autorización abrió el debate en torno a la legislación sobre los derechos de propiedad intelectual. Toda obra, esto es una canción, un video, tiene que ser, la persona que lo sube tiene que ser propietaria de esa obra o tener la autorización. Alemania contra YouTube. Un tribunal de este país europeo ha dispuesto que la plataforma instale filtros para evitar que los usuarios descarguen algunos vídeos cuyos derechos de autor están protegidos. Mientras, Cuevana sigue adelante, aunque corriendo el peligro de sacar de su sitio todos los contenidos que vulneren los derechos de sus propietarios. La plataforma sostiene que no tiene responsabilidad alguna por el contenido. Por un lado, le estamos diciendo a la gente, utilice internet, utilice medios electrónicos, genere contenidos digitales, pero por el otro lado, se le está diciendo, si usted no tiene cuidado, se puede ir a la cárcel. Diego ha llevado a abogados y expertos en internet a analizar con lupa si se puede medir con el mismo rasero lo que pasa en el mundo análogo y lo que pasa en el digital. Cuando estamos en el entorno digital, no significa que alguien pueda tomar el trabajo de un tercero, infringir su derecho moral de ineritud no y su derecho patrimonial de reproducción, ponerla en la red sin su consentimiento, adulterarla y adulterar la obra de Borges. No sería la primera vez que Shakira se copia. Que hoy tanto que pregunté, pero en salud me cuidé y hasta lo patenticé porque esto es mi negocio. Música. Hay una pregunta recurrente entre el público que asiste a los talleres y conferencias que compartimos sobre el uso de las licencias Creative Commons y de las acciones del Movimiento de Cultura Libre. La pregunta casi siempre la hace alguien con un tono de preocupación, un tono grave, y dice así: ¿cómo hacemos para contarle esto al ciudadano de a pie? ¿Cómo hacemos que las comunidades se involucren realmente? Es que parece que somos siempre los mismos con las mismas. Y cierra haciendo una mueca de malestar. Este es el relato del día que pudimos contestar. La audiencia se quedó mirándonos, esperando a ver cómo íbamos a responder a ese imposible. ¿Cómo nos metemos todas las comunidades en un mismo auditorio? ¿Quiénes son los ciudadanos de a pie? ¿Tienen un carnet o algo así? Después de verle la cara a los organizadores, a las personas que se asomaron por primera vez, que de repente se volvieron las mismas y los mismos, a los otros panelistas que se reían disimuladamente porque recién habían hablado y se salvaron de contestar a esta pregunta, nosotras dijimos: creamos de una vez por todas que somos una comunidad, que aunque no se ve todos los días, se encuentra desde hace muchos años en las trincheras desde donde defendemos un internet abierto y una cultura libre en lo digital. Hemos crecido, hoy tenemos 5, incluso 8 o 10 años más encima. No somos más los voluntarios universitarios de antes, o al menos no todos. Pero eso sí, todos tenemos proyectos y muchos los hemos podido llevar a cabo porque estamos juntos. No somos los mismos, a vos no te conocemos, pero nos alegra que estés acá. Hubo un silencio raro y seguimos con otra pregunta. La jornada terminó y unas horas después volvimos a la casa cultural en donde nos estábamos alojando. Y claro, no podía ocurrir de otra manera. La persona que había hecho la pregunta también se estaba hospedando ahí. Si les pasa, amigos, ya saben cómo contestar. Solo fíjense bien con quién van a compartir la habitación. Ya vamos escribiendo las líneas finales de esta audiocarta de Colombia para la comunidad de la cultura libre latinoamericana. Quisimos compartir esta vez algunas opiniones y acciones de los colombianos en relación con la ley Lleras. Quisimos contarles también cómo surgió esta idea de Se Oye Libre, un podcast para enviarnos correspondencia sonora que pueda ser inspiración, actualización y tejido de más lazos que nunca nos sobran entre los diversos proyectos de nuestras comunidades que trabajan por la defensa de los derechos digitales. Durante estos minutos jugamos un poco con trocitos de las notas de prensa que alertan con seriedad o ridiculez sobre los peligros de la piratería y las graves consecuencias que trae romper las arcaicas leyes de derechos de autor en América y otros continentes. Y sin duda, el ingrediente que sazonó con más ricura esta audiocarta ha sido la música libre que encontramos en catálogos emocionantes y generosos como musicalibre.uy y llamendo.es. Porque ellos compartieron sus creaciones, pudimos aprovecharlas para intentar darle gracia y vida a esta carta sonora, con ritmos como huapango, chacarera, rock, funk y la infaltable cumbia. Gracias entonces a Tito y sus supersónicos, El Master, Limbo Deluxe, Pato Defectuoso, Osiris, ZS Música y Los Extranjeros. En esta audiocarta colombiana de Se Oye Libre les acompañamos Natalie Spitia, María Juliana Soto, Luisa Guzmán y Maritza Sánchez. Pueden seguirnos a través de @cscol en Twitter para no perderle la pista a este podcast que sigue rodando y rodando por la Panamericana. Rueda por la Panamericana. Rueda por la Panamericana. Cruza los Andes. Cruza los Andes. Navega en el Pacífico y también en el Navega Caribe. Navega pelo Pacífico y pelo Caribe también. Se oye libre. Se oye libre. En este podcast viajan las audiocartas compartidas por la comunidad de la cultura libre latinoamericana. Se oye libre.